cálidas. Calurosas. Ayer bien. Ya el viento había cambiado, había rotado al norte. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, parece que durante el fin de semana el viento vendrá también así, uh-huh, desde el norte. Esto favorece el aumento de la, claro, de la temperatura, tanto de la mínima en la mañana como de la máxima por la tarde. Para hoy, sábado 11, se espera tiempo estable, aumento de la temperatura, viento moderado a fuerte, uh-huh, dando lugar a una jornada ventosa. Claro. Que tuvimos este día de tormenta, sí, también. Mucho viento. Sí, lo anunciábamos el sábado pasado, había alerta meteorológica por vientos fuertes y sí, se cumplió. Sí, sí. Bueno, en este caso no es una alerta, pero dice que habrá ráfagas. Uh-huh. La máxima para hoy es de 27 grados. Bien. Entre los 24 y, uh-huh, los 27 grados. Para mañana domingo 12, chusmeando el pronóstico, sí, seguirá subiendo la temperatura. Se esperan máximas alrededor de los 30. Mucho calor. Mucho calorcito. Así que bueno, se viene a sacar la malla. Un fin de semana cálido en, buenísimo, el valle. Uh-huh. De septiembre del año 2021, estaba chusmeando algunas efemérides. Aprovechamos para saludar a las maestras, sí, y los maestros en el día de hoy, Día del Maestro. Exactamente. Así lo ponen todos los portales y demás, pero el Día del Maestro, y me imagino también de la maestra. Claro. ¿Sí? ¿Del, claro, maestre? Sí. El maestre creo que es el del. ¿No es alguien que trabaja en el restaurante? Que puede está el ser, mozo, que yo soy el maestre. O se dice de otra manera, bueno, no sé. Bueno, entonces digamos. Del maestro y la del, maestra. Claro, ¿eh? La maestra, el maestro. El maestro, sí, de todo lo que, y todas las personas que cumplen esa, esa labor, noble tarea. ¿Por qué se celebra el Día de Maestras y Maestros en la Argentina? No solo, sí, en la Argentina, en Hispanoamérica se celebra, ajá, hoy. Porque se conmemora en este país que suele celebrar la muerte. Sí, sí, ¿no? Es tremendo, pero sí, es, sí, verdad. El fallecimiento en Asunción, en la República de Paraguay, uh-huh, a los 77 años del docente, escritor y militar, sí, Domingo Faustino Sarmiento, quien fuera presidente, uh-huh, de la Nación Argentina entre 1868 y 1874, y a quien se le conoce como el padre del aula. Podría ser del patio también, porque si hay algo lindo de la escuela primaria también es el recreo, los, claro, patios, los juegos. Pero no es la parte, no, que más abordaba. No, me imagino. No, no, Sarmiento, no, me parece. Ajá. Bueno, así que saludamos. Me acuerdo de la foto. ¿De quién? De Sarmiento el día de su fallecimiento, que está en una silla de madera, ajá, con todo un manto, una manta, qué sé yo, algo que le cubría las piernas. Sí. Me acuerdo que la vi cuando estudiaba, porque leímos unos textos de él y me quedó así como la imagen grabada, de así como ahí en la silla, truc. Claro, se murió sentado en una silla. Sí. O... ya, sí, lo convirtieron en prócer antes, o no sé cómo es la historia bien de Domingo Faustino Sarmiento. Creo que no, que fue así, que ahí quedó en la silla, digamos, sí, sí, sí. Por lo menos tengo esa imagen así. Yo no sé si es la imagen, yo me la estoy imaginando, creo, sí, que la habré visto. Seguramente. Pero da la sensación de que estuviese como en la barbería. Sí. ¿No? Una cosa así con una, sí, manta que te ponen durmiendo, una toalla. Sí, tiene como una manta que le cubría, sí, las piernas, sí. Estaría como durmiendo una siesta, no me acuerdo bien ahora, la verdad. Estaría pensando en algo. Sí. Controvertido, pero... muchos textos, sí, de Sarmiento, sí, sí, ¿no? Sí, es un personaje, no, controvertido. Sí, no, sí, lo vamos a abordar hoy. Sí, les proponemos que nos cuenten, si quieren comunicarse al programa, alguna experiencia, alguna anécdota vinculada, uh-huh, a su maestro, su maestra. Yo voy a contar después alguna. Sí, está buenísimo también que, bueno, como en muchas cuestiones de la vida hay distintas alternativas y, bueno, dentro de la educación hay distintas pedagogías también y que se van a través de las personas que se dedican a trabajar como maestras y maestros y que tienen distintas búsquedas, se van enlazando, digamos, distintas formas de enseñar y de aprender. Las distintas instituciones, más difícil es en el Estado, pero sucede también, uh-huh, así que también está bueno reconocer y celebrar eso, ¿no? Bien, bueno, 15 57 0127 57 0127, ese es el número del programa. Le digo que de a poquito creo que va cumpliendo efecto, va surtiendo efecto lo que decíamos el sábado pasado, que les recordamos que este número que damos los sábados no es el número de Radio El Grito. Hay un par de personas, ¿sí?, que todavía tienen que ahí como reagendar el número. Sí. Porque siguen todavía llegando mensajes de, que claro, son que enviadas. Quedan en la semana. Claro. En la nada. Le voy a dar el nombre, por ejemplo, Morena, que no sé si los sábados no se escucha, pero durante la semana a la mañana se ve que escucha El Grito. Claro. Y mandaba un mensaje, creo que el martes o el miércoles. Sí. Y bueno, y lo mandaba a este número, al 570127. Así que Morena, si estás en la sintonía o si alguien le conoce, diga, che, Morena, agendate bien el número. El que tenés como de Radio El Grito es de Poner a Pava, el programa de los sábados. Morena es una de esas personas. Y otra es Mariana de las Chacras. Así que Mariana de las Chacras, si los sábados no sabemos, no se escucha, también tiene ahí confundido el número de la radio. El que están mandando, por lo menos esta última semana, el 1557-0127, no está en los estudios centrales de la Radio El Grito, o sea que en la semana no le van a leer esos mensajes, así que agéndenlo, el que tienen, como el del programa Pone la Pava, y si quieren nos escriben hoy con la consigna de contar alguna anécdota o experiencia vinculada a la educación, las maestras, los maestros. Maestre. Sí. Definición de diccionario. Sí. Persona que ocupa el cargo superior de una orden militar. Ajá. ¿Sí? Bueno. No tiene nada que ver ni con el restaurante. No, ese debe ser pero el a mí me suena es también. No, pero es una palabra en francés que no es maestre. Mestre. El maitre, no sé cómo se dice. Claro. Sí, es una, el criollo. El criollo, el maestre. Sí. Es una es no, un, cosas, un rol en la milicia. En la panadería argentina hay muchos nombres de bélicos militares. Bueno, porque en las facturas. Bueno, pero eso tiene que ver con el origen de los primeros panaderos acá en este país. Claro, eran anarquistas. La mayoría de ellos de ideología anarquista. Sí. Y bueno. Los cañoncitos, bueno, etcétera, etcétera. Sí. Bueno. El vigilante. El vigilante, claro. El vigilante es buenísimo. Es tan rico, es raro comerse un vigilante, pero es rico. ¿Qué va a ser? Bueno, hay. Es así. De sobregustos. Bueno, 11 de septiembre. Además de que se conmemora en nuestro país el día de la maestra y el maestro, tenemos otras fechas, o sea, en esta fecha tenemos otras historias para recordarles. Por ejemplo, una que la vamos a iniciar con un audio, ¿te parece? Bueno, escuchemos y después lo comentamos. Dale. En 1970, Salvador Allende, en su cuarta postulación, accedió a la presidencia de Chile, apoyado por una agrupación de partidos de izquierda, la Unidad Popular. Inició entonces una experiencia difícil y única: llevar al país a transitar por una vía democrática hacia el socialismo. Una vez en el gobierno, amplió el volumen de tierras expropiadas, inició la socialización de importantes empresas, hasta entonces en manos privadas, y concretó la nacionalización del cobre, sin pago de indemnizaciones a las empresas norteamericanas, lo cual significó el enfrentamiento con los Estados Unidos, quienes a partir de ese momento apoyaron abiertamente a los grupos opositores al gobierno socialista. La naturaleza radical del programa de gobierno despertó una frontal oposición, tanto en el interior del país como a nivel internacional. En medio de un contexto en que aún primaba la política de Guerra Fría, el gobierno norteamericano decidió utilizar todas las armas necesarias con el objetivo final de derrocar al gobierno chileno. El 11 de septiembre de 1973, el gobierno fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. Luego de conformarse una junta militar, esta emitió un primer comunicado solicitando al presidente la entrega inmediata de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Allende resistió junto a sus más leales colaboradores en el Palacio de la Moneda y advirtió a sus cercanos que moriría en el lugar donde lo había puesto el pueblo como presidente de Chile. Antes de ser bombardeada la Casa de Gobierno, dirigió sus últimas palabras. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y a las 2 de la tarde, antes de que los militares entraran al palacio, Salvador Allende se suicidó. Tenía 65 años cuando se suicida en el Palacio de la Moneda el presidente de Chile, Salvador Allende, allí en la sede del gobierno chileno, en el medio del bombardeo desatado durante el golpe de Estado que encabezó el general Augusto Pinochet. Allí, un día como hoy, del año 1973, se daba comienzo a 17 años de dictadura militar en el vecino y hermano país de Chile. Uh-huh. Tremendo discursos, hay registros sonoros uh-huh. de audio de Salvador Allende en distintos lugares del mundo. Hay uno en una universidad en México sí. que es recomendable de escuchar porque uh-huh. es un mensaje a los jóvenes. Ah, bueno. Que tiene actualidad total, uh-huh. pero en esta ocasión lo vamos a recordar en una de sus intervenciones en la ONU, ahí en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, y fíjense, hace tantos años ya, en el año 1972, lo que decía Allende de los estados, de los países, ¿no? De los gobiernos y de las compañías transnacionales. Uh-huh. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Teneme en tu corazón, que yo te tendré en el mío. Teneme en tu corazón, que yo te tendré en el mío. Aunque yo deje de verte, no pensé del que te olvido, no pensé del que te olvido. Pensé del que te olvido, que en mi pecho no se cansa. No pensé del que te olvido, que en mi pecho no se cansa. Para no padecer tanto, Dame una corta esperanza, dame una corta esperanza. Dame una corta esperanza, ya te he dicho mi sentir. Dame una corta esperanza, ya te he dicho mi sentir. El no verte me da pena, dejarte me hace morir, dejarte. Estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Proba la temperatura del agua. Bueno, y esta musiquita nos pone en la órbita internacional, aunque venimos de ahí, porque uh-huh. venimos de compartir la palabra de Allende, ¿no? Del Salvador Allende, quien... Bueno, hace no mucho tiempo atrás se decía que no estaba claro si se había suicidado. La crónica periodística oficial uh-huh. habla de suicidio, aunque hace poco salieron otras versiones. Hipótesis. Sí. Uh-huh. Queda el 11 de septiembre y lo sucedido con Salvador Allende en Chile, queda como oculto desde hace 20 años esta parte, por un acontecimiento que ocupó las portadas de todos los periódicos, de todas las páginas de internet y que se transmitió prácticamente en vivo uh-huh. por las cadenas sí. internacionales de televisión. Uh-huh. Se cumplen hoy 20 años de ese hecho uh-huh. acontecido en Nueva York y otras uh-huh. ciudades de los Estados Unidos el 11 de septiembre del año 2001. Uh-huh. Las Torres Gemelas, ¿no? Sí. ¿Quién no recordará algo vinculado a eso? Sí, tremendo, un hecho muy fuerte. Aparte de eso, que se transmitiese en vivo fue como, wow, ¿cómo está pasando esto, no? Lo estás viendo por la tele. Fuerte. Recomiendo investigación y publicaciones de sí. un periodista francés que desde después del 2001, a los uh-huh. pocos días, él cuestionó la versión oficial de los atentados terroristas en... en Nueva York, en el Pentágono, en el Capitolio, en distintos lugares, porque no fueron solo esos dos aviones sobre las Torres Gemelas. Bueno, él lo cuestionó la versión oficial de que dieron en ese momento, y recomiendo leerle. ¿Cómo se llama este Thierry autor? Se llama Thierry Meysan. Lo pueden buscar, él ha creado una página web en internet, es periodista de origen francés, vive hace muchos años en Damasco, la capital de Siria. Ha trabajado previo a estos acontecimientos de hace 20 años para Muammar Gaddafi en Libia. Y bueno, es un investigador que tiene muy, pero mucha data y sabe publicar sus investigaciones en un portal que está traducido a la lengua española, que es la Red Voltaire. Lo buscan como Voltaire. Así se escribe. Voltaire, o buscan Red Voltaire y ahí les va a aparecer. Y en esta, en estos últimos semanas, ¿no? Con la ida de las fuerzas militares norteamericanas de la retirada de Afganistán, la recuperación de Kabul, la capital del país, y la toma del poder por parte del movimiento talibán en ese país, bueno, ha hecho que vuelva a escribir sobre realmente qué fue lo que fueron a buscar a esa zona del planeta, los Estados Unidos, con esta imposición de una guerra sin fin después de los atentados de 2001, que cambiaron, ¿no?, la composición de la geopolítica mundial, terrorismo en todos lados. Bueno, es muy interesante. Hay muchas cosas escritas que se dicen, qué fue cierto, qué no. Lo que sí no hay que olvidar es que murieron un montón de personas. Las Torres Gemelas tenían, sobre todo latinos y latinas. Sí, tenían en sus plantas superiores, o sea, los últimos pisos de arriba de esos dos rascacielos, estaban los jefes de las corporaciones de las finanzas más importantes del mundo. Ninguno, pero ninguno estaba ahí ese día. Claro. Sí, hay también las películas hechas por Michael Moore, tiran una data interesante sobre este acontecimiento. Bueno, vamos a escuchar un audio cortito, un par de minutos, sobre esto, y volvemos para compartir algunos mensajes que van llegando. Es la primera vez que tenemos una inundación de estas proporciones en Nueva York y sus áreas periféricas. Estaremos preparados para la próxima. No era esa, ¿eh? Es esta. Hace 20 años la vida cambió para Estados Unidos. Cuatro aviones secuestrados por el grupo extremista Al-Qaeda se estrellaron en diferentes puntos del país. Dos contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno en el Pentágono y otro en Pensilvania. Casi 3.000 víctimas mortales y más de 6.000 heridos fue el saldo de los ataques en el territorio norteamericano. El Congreso y la Casa Blanca, entonces liderada por el presidente George W. Bush, respondieron con una expansión sin precedentes de los poderes militares, policiales y de inteligencia destinados a capturar a los autores. Menos de un mes después de los atentados, Estados Unidos, con el apoyo de sus aliados de la OTAN, invadió Afganistán en 2003, extendió la guerra a Irak y luego llevó sus operaciones militares a otras naciones. Este recuento nos permitirá ver cómo todo lo que ocurrió después de los ataques ha sido una cadena de múltiples fracasos. El primero y más obvio es el resultado de la invasión a Afganistán. Las fuerzas militares estadounidenses no lograron allí derrotar a los talibanes ni establecer una democracia a su conveniencia. Por el contrario, avivaron la proliferación de grupos extremistas y tuvieron que salir apresurados luego de la ofensiva del movimiento talibán que recuperó el poder. Y en ese contexto, los más perjudicados son los propios afganos. Otro de los reveses de Washington ha sido Irak. A ese país de Medio Oriente llegaron los estadounidenses en 2003, con el pretexto de que Saddam Hussein conservaba armas de destrucción masiva y apoyaba a Al-Qaeda. La invasión unilateral que contravino el derecho internacional conllevó a una violencia infernal y a una gran inestabilidad, cuyo paroxismo es el Estado Islámico, que se nutrió de muchos miembros del ejército iraquí. El siguiente fracaso es menos evidente. Se trata de la economía de mercado. Aunque la industria armamentística sí logró beneficios, Estados Unidos no consiguió en la región del Medio Oriente inversiones a largo plazo, ni modernizar un área donde la pobreza y la desigualdad han aumentado su presencia. Si bien existen teorías sobre si los ataques fueron autoprovocados y muchas dudas acerca de lo que hubo detrás de ellos, lo cierto es que lo sucedido después ha sido un fracaso tras otro que se traduce en pérdidas materiales y humanas, con lo cual las heridas del 11 de septiembre de 2001 aún están abiertas. Yerbita con yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Arranco la mañana con toda. Después de un matecito, cebadito directo de la pava. Del fuego, derecho fuego. Del fuego nomás. Sí. Bueno, tenemos un par de mensajes. Qué lindo ir escuchando igual las voces materas. Me encanta. Sí. Está abierto, ¿eh? Está abierto el canal de, sí. de recepción de. Bueno. Experiencias materas. Totalmente. ¿Cómo se hace el mate? ¿Cómo es mejor decís? Calentar la pava si a la con llama yuyo, del gas yuyo. Le metes algo adentro uh-huh. al agua o el yuyo va en el termo o no se usa termo? No sé, como sí, te sí, guste. Sí, sí. Abierta, cual, ¿eh? Sí. Si mandan, hacemos algunos jueguitos sonoros uh-huh. y las compartimos en el transcurso de los programas. Así que ese canal está siempre abierto, lo pueden mandar, ¿eh? Audio de WhatsApp, vale, 570127 uh-huh. o al 560743. Uh-huh. A este último número nos manda mensaje Martín Mangone, déjeme uh-huh. mandarle un abrazo, mi compañero de radio de los sí. miércoles. Uh-huh. Dice, buen día, también... Hay otra palabra que es maese. Maese. No uh-huh. sé bien qué significa. Si maestro en otro idioma o qué cosa. Acá la estoy buscando en este momento y dice maese, tratamiento de respeto y cortesía uh-huh. que se utiliza para dirigirse a los maestros de un oficio. Claro. Eso es está bueno. maese. Un claro, maese es quien enseña un oficio. Exacto. Y se le nombra así cuando alguien le habla con respeto y cortésmente, digamos. ¿No? Totalmente. Así pero que, hay un dato interesante que verle. También dice que está basado en un episodio de Don Quijote de la Mancha. Ajá. El uso de este término. Que está buenísimo, me encanta. Así que maese deriva... O sea, como el término se utilizaba, o no sé si por primera vez, o se lo difundió. Claro. En a el través Quijote. De este libro, de esta historia, digamos. Bien, bueno. Interesante. Ahí va. Gracias, Martín. Vamos aprendiendo, ¿ves? Uh-huh. Otro mensaje. Nos dice César Ramírez. No es maestre. Es maître. Con doble T. En francés, que ¿verdad? Es un verbo, dice que es un verbo que significa poner. Ajá. Y después dice, maître, en francés, significa jefe de comedor que dirige a los camareros en un restaurante. ¿Ves? Yo ahí va, venía por ahí. Va. Sí, sí. Pero había no es como una... No es maestre, es maître. Claro, una intuición de sí, que iba por ahí. Iba por ahí. Pero no la certeza. No, por favor. Igual no lo dije totalmente seguro, me hacía sí, como sí, que... Sí, a mí también me resonaba, pero no tenía claridad en el asunto. Así que bien ahí los oyentes que aclaran. Muy bien, muy bien. Nos desaznan. Está buenísimo. Y también les pedimos que nos cuenten alguna anécdota con alguna maestra, algún maestro. Yo le cuento. Usted me está viendo y ya me vio cuando llegó que estoy estrenando... Gafas. Gafas. Muy bien, lo felicito. Sí. Era hora. Era hora. Tenía una, pero yo le digo, las que tenía no estuvieron bien recetadas, como que me autodiagnostiqué el aumento que yo necesitaba. Me fui a la farmacia y le pedí a Olga, a ver, dame unos anteojos nuevos. Y era de nochecita. Y vio que te atienden por la ventana. Claro. Y había algo pegado, un papel con algo escrito. Yo trataba de leerlo, no había luz. O sea por más que me siguiera metiendo aumento. Condiciones muy difíciles. Sí, en muy difíciles condiciones pedí unos anteojos que no... Sí, no. No, este era el dame un poquito más. No, otro un poquito más. No, otro más un poquito más. Y ese, me llevé eso. Yo le voy a contar que esos anteojos que se compran en la farmacia son para usar hasta una hora de tiempo, no más. Igual, nunca soy de tenerlos puestos mucho rato. No, porque en general las personas no sabemos muchas cosas de la vida. Claro. Esos anteojos se crearon para eso, para en un momento que vos tenés que ver algo, salir del paso y los usás. Pero no es que son para uso permanente, porque en realidad te dañan la vista si los usás más tiempo. Claro. Bueno, depende. Por eso está bueno tener como, bueno, recetado, un diagnóstico. Exacto. No, a mí realmente me lo que me pasa es que empecé hace ya varios años a... cuando leo, empezar a alejar el papel, ¿vio? O alejarme porque no veo, se me nubla. Presbicia, le dicen eso, que es como que el ojo se va gastando. El músculo del ojo, No sé si es el ojo propiamente, será el músculo del ojo. Sí. Ah, tiene un músculo. Y me dijeron en su momento que me hice un chequeo por otro problema del ojo y terminó charlando de esto que tampoco podía leer bien. Y me dijeron eso, pero ¿sabes qué? Bancala. Ejercita el músculo, porque si te empezás a usar esos anteojos hacen la función del músculo y cada vez vas a necesitar más aumento. Exacto. Para leer, y es solo en ese momento. Bueno, pasó, no me los hice, terminé comprándolos acá en la farmacia, cualquier número de aumento, y de aparte después se me rompieron. No eran. Y ahora me fui y me hice el test de nuevo y me compré estos anteojitos que los tengo puestos en la punta de la nariz. Sí. Para poder mirar a lo lejos sin el aumento, porque no lo necesito para lejos. Exacto. Y sí para leer. Pero no sé por qué estoy contando todo esto. Ah, porque yo quería contar una experiencia con una maestra que me marcó de mi infancia en tercer grado de la escuela primaria. También me dolía la cabeza, que yo me recetaron anteojos para cuando me pasaba eso, se me cansaba la vista en la escuela, que me ponga esos anteojos. Entonces caigo el primer día a la escuela. El primer día de clases fue este evento. Sí. Benemérita número 1, Catalina Larrar de Estrugamou. Me acordé el nombre completo de la escuela número 1, la escuela pública, la primaria de Junín, donde hice de primero a séptimo grado. Y en tercer grado voy con los lentes. Me siento, nunca me he sentado en la primera fila. Y también me dijeron en la oculista, sentate cerca del pizarrón. Claro. Me siento en la primera fila, ya me miró rara la... La maestra porque me sentaba al fondo. Le digo, ¿puedo acá? Sí. Y en un momento que me siento medio la vista cansada, pelo los anteojos, me los pongo. Y hace una señorita maestra, me mira y me dice, ¡qué feos son los nenes con anteojos! Tremendo. Lo saqué. Mala maestra. Y me lo senté encima. Claro. Y lo rompí. Pobre niño. Y nunca más usé anteojos hasta hace poquito. Como marca una maestra, ¿no? Claro. Puede ser una maestra maravillosa o no. O no. Claramente. Así que bueno, esa es mi experiencia de maestra de primaria. Después tengo una copada, se la cuento más tarde, con un maestro de la vida que me tocó conocer en la universidad. Bueno, después cuando tenga ganas, le quiero escuchar su anécdota, su experiencia, dentro de un rato, tenemos un buen tiempito, aunque tenemos, y esperemos que así suceda, un montón de gente que va a estar circulando en el día de hoy, por este espacio, en la Biblioteca Licha Funes, aquí, frente a la Plaza San Martín en Nono, para charlar durante el programa, ¿es así? ¿Anticipamos? Sí. Bueno... ¿Columna de arte? Sí. con invitada en vivo. En vivo, au vivo. Hoy vendrá Josefina Calvo, que es una artista plástica que vive acá en el Valle hace unos años, que tiene una obra muy hermosa. Así que ahí nos va a estar contando cómo es su mundo mágico. Me encanta. Bueno, más rato van a estar llegando un grupo de trabajadores, trabajadoras del Parque Solar Cura Brochero, que están en conflicto con la empresa tercerizada por la Power China, que es la dueña del predio, la dueña del emprendimiento del Parque Solar, que tiene contratistas y empresas subsidiarias que a su vez contratan a las personas que están trabajando, una treintena. Son de trabajadoras, trabajadores, la mayoría creo, lo vamos a charlar en vivo en un rato, que vienen desde otros lugares y que no están recibiendo su paga, su salario, el sueldo, lo que les han dicho que les van a pagar. Y esto ya viene desde por lo menos más de un mes. Así que, bueno, van a estar acá para conocer de primera mano cuál es este conflicto con quienes llevan adelante este nefasto emprendimiento. Decimos nefasto porque han desmontado 80 hectáreas sin ningún tipo de autorización, porque no existe autorización para desmontar en zona roja. Y bueno, todo lo que hemos venido contando en este programa y se viene difundiendo por la radio. Así que bueno, vamos a conocer otra cara, otra más. Sí, no cierra por ningún lado, ¿no? No, de esta empresa que está ahí en el paraje La Gloria. Se viene una caminata indígena campesina en Córdoba. Venimos siguiendo también la situación de las comunidades del pueblo Nación Comechingón, de otros pueblos indígenas, pero principalmente el pueblo Comechingón en Córdoba, que bueno, están siendo asediadas, asediados por diferentes empresas que se quieren quedar con sus tierras para desarrollos inmobiliarios, canteras, otros emprendimientos, la mayoría extractivos. Bueno, han estado realizando en las últimas semanas conferencias de prensa para contar lo que vienen viviendo desde hace muchos años, pero últimamente con mayor intensidad. Y vienen planificando una caminata a la ciudad de Córdoba capital para el próximo fin de semana. Va a estar acá con nosotros Eric Rojas, él es Nahuán, cacique de la comunidad indígena campesina del pueblo Comechingón, la Unión de la Pampa de Pocho. Así que charlaremos con él en un rato, suponemos después de 12. Bueno, programa promete, por lo menos muchas voces, que es lo que más disfrutamos. Surtidito hoy. Sí, así que si no le parece mal, si bien ya escuchamos música, escuchábamos a Pascuala y la Vaca haciendo una canción de Violeta Parra, Teneme en tu corazón. Hermosa. Sí. Vamos a hacer la apertura habitual con una zamba, pero particular. Bueno. Después le digo quién canta y capaz que se dan cuenta. Pinta de azul y grana la aurora del horizonte, es que llegó la mañana y despertó todo el monte. Criollita, abrí tu ventana, que ya cantan los orzales, canciones primaverales que llegan al corazón. Criollita, ven la vela le va perfumado, tus ojos son dos luceros que me hieren traicionero, tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Allá me voy galopando en mi alazán muy contento. ¿Y cómo estás esperando? Atrás voy dejando el viento. Serrana, flor de mi pampa, traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte en mis noches de canto. Criollita de mis amores, lávele el mar perfumado. Tus ojos son los luceros que me hieren traicionero. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. El Zorzal Criollo, Carlos Gardel, cantando y tocando la guitarra en esta zamba titulada Criollita de mis amores. Un poco más de tango. Osvaldo Pugliese, Gallo Ciego. Romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava.